noche estaba durmiendo, desperté sobresaltada por los golpes que a mi puerta eufóricamente daba. Quise abrirla, mas no pude, con la bulla que metía. Despertaste a mi papito, que oyó cuando me decía.